qué lloran tus ojos cuando oyes mi canción? ¿Qué recuerdos afloran a tu imaginación? ¿Qué sientes en el alma que tus ojos se llenan de cristalinas lágrimas, de congojas y penas? Calma tu llanto y ya no llores más. Olvido no te cuesta más que empezar. Seca tus ojos bellos y en tus pupilas que brille la alegría, la felicidad. ¿Por qué lloran tus ojos al su nombre escuchar? Si deben ser despojos, ¿por qué no supo amar? Deja que mis canciones sean lenitivo grato a tus tristes recuerdos y a tus grandes pasiones. Seca tu llanto y ya no llores más. Olvido no te cuesta más que empezar. Seca tus ojos bellos y en tus pupilas que brille la alegría, la felicidad.